Estos son los titulares del martes 6 de febrero. Termina el temporal de nieve en Japón, aunque se pide precaución ante las interrupciones del tráfico y las carreteras heladas. Un grupo militante respaldado por Irán se compromete a seguir atacando bases militares de Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense promueve la paz tras una serie de represalias. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Un sistema de baja presión se ha desplazado a lo largo de la costa sur de la isla principal de Japón, Honshu, y ha traído copiosas nevadas a amplias zonas de la región de Kanto-Kōshin. Aunque ya ha pasado el momento de mayor intensidad, los meteorólogos advierten que podría seguir nevando en algunas áreas debido a una depresión atmosférica y una masa de aire frío. Según pronostica la Dirección de Meteorología Nipona, un sistema de baja presión en desarrollo se moverá hacia el este a lo largo de la costa sur de la isla de Honshu. Prevé que traerá copiosas nevadas a las zonas montañosas de la región de Kanto-Kōshin, que abarca Tokio y la zona central de Japón. El Departamento de Bomberos de Tokio comunicó que hasta las 11 de la mañana del martes, un total de 120 personas de entre 4 y 92 años resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales de la capital. Se cree que las lesiones, que no habrían sido graves, fueron causadas por la nieve. Sin embargo, el transporte se ha visto afectado en gran medida. Dos trenes de la línea Yurikamome, que circula sin conductor por una vía elevada en la zona de la bahía de Tokio, quedaron atascados entre la nieve. 550 pasajeros se bajaron de los vagones y caminaron hasta la estación más cercana. La empresa gestora afirma que nadie resultó herido ni se quejó de ningún tipo de dolencia. Desde primera hora de la mañana del martes, la línea ha estado funcionando con normalidad. Entre tanto, la compañía Ferrocarriles del Este de Japón dio a conocer que algunos tramos de las líneas Chuo Onsen, Ome y Yoetsu suspendieron sus servicios desde el primer tren del martes a consecuencia de una fuerte nevada en Tokio y sus alrededores. También se ha interrumpido el servicio de la línea Seibu y Urakucho entre las estaciones de Nerima y Kotake Mukaihara. Las firmas ferroviarias han solicitado a la población que se mantenga al tanto de las condiciones climatológicas y los servicios de trenes, ya que pueden estar suspendidos o sumamente retrasados dependiendo de la situación de la nieve. Las aerolíneas All Nippon Airways y Japan Airlines decidieron cancelar un total de 31 vuelos el martes, principalmente hacia y desde el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Por su parte, la compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, dio a conocer que a las 10 de la mañana del martes, más de 3.000 hogares en Kanagawa, Yamanashi, Saitama y Nagano continuaban sin electricidad. Funcionarios de meteorología dijeron que, aunque ya ha pasado el momento de mayor intensidad de las nevadas, exhortan a la población a mantenerse alerta por las interrupciones de tráfico causadas por la nieve y vías congeladas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un grupo militante respaldado por Irán se ha atribuido la responsabilidad de un ataque con drones efectuado contra una base militar de Estados Unidos en el este de Siria. Además, se ha comprometido a seguir atacando este tipo de instalaciones estadounidenses. La agrupación, llamada Resistencia Islámica en Irak, emitió un comunicado con el que indicó que el domingo había realizado la ofensiva contra una base estadounidense en Deir ez-Zor, Siria, utilizando un dron. Los militantes agregaron que continuarán destruyendo bastiones enemigos. El ataque con aeronaves no tripuladas se produjo después de que el ejército de Estados Unidos bombardeara el viernes instalaciones de las fuerzas militares de élite de Irán en Irak y Siria. Este bombardeo fue en represalia por la muerte de tres soldados estadounidenses en un ataque con drones llevado a cabo en Jordania. Las ofensivas aéreas de Estados Unidos han provocado una reacción agresiva entre los países de la región. Una organización de derechos humanos que hace el seguimiento de la situación en Siria señaló que el ataque de la resistencia islámica se llevó a cabo entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Añadió que 7 miembros de las fuerzas kurdas que se encontraban junto con los soldados estadounidenses en la base habían muerto. Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha comenzado otra ronda de diplomacia itinerante para contener el conflicto en Oriente Próximo. El lunes llegó a Riad, Arabia Saudí, con el fin de conseguir apoyo para un cese el fuego entre Israel y Hamas. Se trata de la quinta visita de Blinken a la región desde el ataque de Hamas a Israel hace 4 meses. El funcionario estadounidense desea la liberación de las personas que están en manos de los militantes y conseguir un acuerdo para terminar el conflicto en la franja de Gaza. Al mismo tiempo, quiere dejar en claro que las fuerzas de Estados Unidos no desean acrecentar la guerra. El príncipe heredero Mohammed bin Salman se reunió con Blinken por varias horas. Los líderes saudíes han hablado con sus homólogos regionales y aseguran que están concentrados en encontrar una forma de desescalar. Señalaron que están dispuestos a restablecer los lazos con Israel, que también desea un cese al fuego y lo que denominó un proceso creíble hacia la autonomía palestina. Blinken habló de los ataques que llevaron a cabo los rebeldes hutíes en Yemen contra embarcaciones dentro y en las cercanías del Mar Rojo. Los hutíes señalaron que están demostrando su solidaridad con los palestinos a través de ataques a embarcaciones que ellos consideran que apoyan a Israel. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, anunció el establecimiento de un grupo independiente para analizar la neutralidad de la Agencia de Naciones Unidas que ofrece asistencia a los palestinos en la Franja de Gaza. Esta decisión se toma luego de las acusaciones de que algunos miembros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA por sus siglas en inglés, estuvieron involucrados en el mortífero ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. El lunes, Guterres dijo que la exministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, será la líder del grupo y contará con la cooperación de 3 institutos de investigación de Suecia, Noruega y Dinamarca. Se tiene previsto que el equipo comience a trabajar el 14 de febrero y emita un informe definitivo para fines de abril. Las principales naciones donadoras han suspendido la financiación de la UNRWA como respuesta a dichas acusaciones. El organismo, por su parte, ha señalado que podría haberse obligado a suspender sus trabajos para fines de febrero si la financiación no se reanuda. Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, declaró a los periodistas que cerca de 2 millones de personas en la Franja de Gaza dependen de la asistencia de la UNRWA para sobrevivir y solicitó a los Estados miembros de la ONU que demuestren su generosidad y solidaridad. Antes de finalizar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Termina el temporal de nieve en Japón, aunque se pide precaución ante las interrupciones del tráfico y las carreteras heladas. Un grupo militante respaldado por Irán se compromete a seguir atacando bases militares de Estados Unidos. Y por último, el secretario de Estado estadounidense promueve la paz tras una serie de represalias. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.